estaba mi alma y yo cantaba por ser feliz. Amada mía, vivo pensando que enamorado de ti yo estoy y muy contento paso contigo por ser el dueño de tu corazón. Feliz yo soy, feliz yo soy, Eliana, tú eres mi amor. Feliz yo soy, te entrego mi corazón. Que gocen y muevan sus caderas las negras cantando. fiestas de alegría, si no hay un acordeón, no hay risa, no hay baile. No hay fiestas de alegría, si no hay un acordeón, no hay risa, no hay baile. Que suene el acordeón, que suene el acordeón, gocemos este ritmo con todo el corazón. Que suene el acordeón, que suene el acordeón, gocemos este ritmo con todo el corazón. Que suene el acordeón, gocemos este ritmo con todo el corazón. Que suene el acordeón, que suene el acordeón, gocemos este ritmo con todo el corazón. Pensando en ti, para que cuando lo escuches siempre te acuerdes de mí. Recordarás aquella noche tan bella en que los dos nos besamos con amor. Pero mi Dios, tú eres dueña de mi vida, una ilusión que vive en mi corazón, una ilusión que vive en mi corazón. Quiero candombe, y de que estás enamorada de mí, y tú sabrás que yo te amo, vida mía, y de que estoy enamorado de ti, y de que estoy enamorado de ti. Aquella noche tan bella en que los dos nos besamos con amor. Pero mi Dios, tú eres dueña de mi vida, una ilusión que...